Las flores se marchitan. Las flores se marchitan. Y las hojas de los árboles se caen. La oruga se hace capullito. La oruga se hace capullo y bla, bla, bla. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. 2019. Más de lo mismo. Pero mucho mejor. Pero mucho mejor.